El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. El inmortal y reconocible Pac-Man cumple 40 años. Un juego que hizo de su sencillez también su mayor virtud. 40 años desde que invadiese el mercado en una época dominada por los matamarcianos, cuando el éxito de Space Invaders había monopolizado la industria. Sin embargo, su creador, Toru Iwatani y Namco, tenían entre manos una propuesta radicalmente distinta. Era original, divertido, ingenioso. Todos tenemos en mente el diseño del simpático Comecocos o el de los fantasmas que nos perseguían sin descanso, pero aunque ha trascendido en la cultura popular, sus primeros meses en Japón no hacían presagiar lo mismo. El título fue recibido de manera tibia y la prensa nipona no lo trató nada bien. Fue precisamente la llegada a los salones recreativos de Estados Unidos lo que hizo que cambiase para siempre lo que iba a ser el destino del juego. El éxito y el fracaso, qué términos tan relativos, ¿verdad? ¿Qué consideramos un éxito en nuestras vidas? Lo mismo podríamos decir de los fracasos. Y muchas veces está condicionado por algo ajeno a nosotros, por las circunstancias o el contexto. Aristóteles acuñó el término metábasis para referirse a ese cambio de fortuna que experimenta un personaje en el relato, un resorte dramático universal. Y si lo vemos desde esa óptica narratológica, es evidente que la historia de Pac-Man fue una de las más inolvidables que se recuerdan. Como también es inolvidable la historia que estamos viviendo aquí semana a semana, reuniéndonos en este batallón. No sabemos cómo será el final de esta historia. De momento la estamos experimentando todos juntos, así que yo voy a darle paso a uno de esos personajes del relato. Tony, bienvenido. Pues hola, hola. Ya... Yo, mira, creo que voy a decir cosas porque tengo la memoria un poco mal. Diré cosas que las repetiré seguramente, a lo mejor en la intro del Responde, quién sabe. Pero sí, estamos aquí otra semanita y tengo que decir que no, mi plan era estar en el siguiente, en el informe de visión de Last of Us, pero, si todo va como debe ir, yo estaré de mudanza, que por fin se ha conseguido la hazaña impensable. Así que os animo desde aquí a que lo escuchéis. Yo no voy a estar, pero calidad tenéis de sobra con mis compañeros. Y en especial, yo creo que nadie habla de Naughty Dog, o más, mejor dicho, de The Last of Us, con tanto ahínco como Aitor. Yo creo que no he conocido a nadie que esté tan enamorado de esta IP. Pues puede ser, perfectamente. Además, seguro que tiene cosas que contar como el resto de los que vamos a estar ahí. Ya digo que los informes también es la excusa para reunirnos cuando a lo mejor las dificultades del día al día lo impiden, pues siempre intentamos encontrar ese hueco y yo creo que va a ser una experiencia bastante chula, lo tengo clarísimo. Y Tony, aquí te acabas de marcar un flash forward. Luego tiene relación con lo que ya voy a decir dentro de un ratillo. Pero es importante, ¿no? Como estás aquí adelantando algo del futuro, de ese responde, ¿no? Porque como aquí no sabemos realmente qué día estamos, es la magia del podcast. De hecho, yo estaba esta semana nostálgico y me he puesto a escuchar el especial E3 del año pasado. Fíjate tú. ¿Qué cosas? Alguna vez lo hago yo, me pongo el E3 de Murcia y me doy vergüenza. Bueno, no, pero yo me he puesto el programa que hicimos luego en la casa, no sé si duraría, lo partimos en dos horas y media cada parte, repasando todo. Y hombre, lo echo de menos. Echo de menos el tener esa cita, porque ahora sí vamos a estar cubriéndolo, y ya aprovecho y lo digo, las grandes citas de este año que tenemos ahora en junio, Electronic Arts creo que era, hay un evento para indies, en julio está Ubisoft, pero no es igual, sí. No es igual, no es no sé. Todo junto, en fin, pero bueno, tampoco vamos aquí a repetirnos. Vamos a seguir con las presentaciones. Atreides, bienvenido. Pues muchas gracias, Sergio. Yo también andaba un tanto nostálgico, pero sobre todo porque, bueno, como la mayoría saben, soy de Madrid y hemos comentado alguna vez que si avanzábamos de fase, no avanzábamos de fase. Ahora que hemos avanzado de fase, he estado mirando hacia atrás en todo este tiempo y estoy muy orgulloso del sector de los videojuegos, de verdad. Creo que se han portado, creo que han puesto toda carne en el asador. Y es que en estos días de estar confinados y demás, nos han regalado más de 88 juegos para que pudiéramos coger y pasar este tiempo lo mejor posible, para quedarnos en casa, para que nos cuidáramos y para que, si no queríamos gastarnos un duro o como podían poner esas cosas muy complicadas, nosotros no gastáramos dinero y lo tuviéramos para otras cosas, pero pudiéramos estar entretenidos y divertirnos. Y compañías que en vez de eso lo que han dado es servicios gratuitos como Stadia o como Nvidia con GeForce Now. No sé, la verdad es que es para dar las gracias porque no tenían por qué, porque son empresas que están para ganar dinero. Y sin embargo se han acordado de sus clientes para que puedan coger y estar lo mejor posible. Y no con un jueguecito o dos, sino que ya digo, 88. Ahí es nada. Madre mía, también te digo una cosa, no podemos todavía hablar en pasado, porque esto sigue ocurriendo, pero como tú dices, es increíble el volumen que hemos recibido. Y además yo recuerdo una de las primeras preocupaciones cuando empezó todo esto, al menos por mi parte, que era, ¿va a aguantar el internet? Las conexiones de medio mundo, todo el mundo con el Netflix, el HBO, el Game Pass, y sí, lo está haciendo. Hombre, con sus sí, problemillas puntuales, pero yo pensé que iba a ser una debacle, ¿eh? Que no íbamos a estar preparados para esto. Y ha aguantado, han salido las tecnológicas muy reforzadas porque ha aguantado con muchísimo. Es verdad que también es cierto que durante mucho tiempo las empresas no estaban trabajando, muchas de ellas, y se ha pasado esa carga a los hogares, que no ha sido tanta como lo que puedan tener a lo mejor tantas empresas como hay con tantos usuarios. Pero por otro lado, de repente, se han ido todos al teletrabajo. Y entonces era lo que estaba en casa para el ocio más lo que estaba para el trabajo. Y han aguantado. Ha sido impresionante. La verdad es que hay que felicitarlos. Y también han dado muchas ayudas y han abierto las plataformas digitales sus contenidos para que se pudieran disfrutar los que tenían una parte más pequeña todo y cosas así. O sea que, bueno, la verdad es que se han sacado cosas muy bonitas. Pero en este caso yo me estaba acordando más de la parte de videojuguil porque, joder, ha sido muchos palos los que han recibido durante muchos años. Cada telediario en el que tocaba hablar de videojuegos normalmente era para ponerlos a caldo y sin embargo ahora han sido una base muy importante para que la gente pudiera estar bien. Y además, sin intentar sacarles el dinero, sino al contrario, ya digo, el coger y quien quisiera gastarse y comprarse algo podía, pero el que no, tenía juegos de sobra para jugar. Sí, sí, sí. Desde luego no nos ha faltado nada. Y de hecho tú esto lo has reflejado en una entrada donde aparece esa lista de 88 juegos, impresionante. Tú has mirado al pasado, has hecho un flashback y todo esto lo digo, estoy muy pesado con el tema porque Tony ha hecho un flash forward, un flashback, en fin. Porque se cumplen 10 años del final de Perdidos, el mayor fenómeno cultural de la televisión, con permiso de Twin Peaks y de Juego de Tronos. Y esto lo quería yo decir aquí en la presentación. Porque me llena de gozo y pese a que luego la gente ha querido decir que el final era malo, de verdad, el qué final experiencia. Es malo. Pues, el final es malo. Uf, ¿sabes? Es que me estás tentando, me estás tentando a hacer una tertulia como la que hicimos de High Score Girl sobre Perdidos. De no, verdad. Que me va a tocar volver a ver el final. ¡Ah, amigo! Yo... Venga, ojo, no te lo vas a creer, Sergio. Me encanta. Pero ya digo, el final fue una de las... Es una de las mejores series que he visto con uno de los peores finales que he visto. La verdad, fue una decepción muy grande en cuanto al final, pero reconozco que la serie... Bueno, reconozco, la disfruté temporada a temporada y estaba deseando que saliera cada vez. Y el final, por supuesto, lo vi en directo de madrugada. ¡Ah, amigo! Entonces te tragaste el final malo de cuatro. Con cosas cortadas. Como podía. Claro. Sí. Ya. De verdad, fue una experiencia horrible de que mal lo hicieran. Luego lo tuve que ver al día siguiente. Otra vez, porque. Y eso que me pareció espantoso, pero bueno. Ay, vi el tweet que decía Sergio, creo que pusiste un tweet, ¿no? Recordando. Sí. Pues no sé por qué dije, ostras, me voy a ver la entrevista que le hicieron a Jorge de Perdidos, el de la coleta. Y en que salió en El Hormiguero, digo, ostras, de esto hacía como no sé cuántos años ya, más de 10, porque era antes de que terminase, creo. Y la vi y digo, hostia, qué viejo soy. Madre mía, pero Tony, si te entra el mono, si quieres verlo, ponte el piloto. No la he visto es en mi vida. De los mejores pilotos que se han hecho en una serie de televisión. ¿Pero mejor piloto que Fernando Alonso? Mejor piloto, bueno, el avión se estrelló. Tan buen piloto no es. No, pero qué grande es esa serie. Yo no he vuelto a vivir. Esto nos pasa también con los videojuegos, ¿no? Que a lo mejor te topas con una obra que supera tus expectativas y te deja un vacío que luego nada lo llena. Hay cosas que, bueno, pues no está mal, pero. A mí esto, mi mayor lamento es no poder borrarme la mente para volver a verla con esos ojos de niño, la verdad. A mí me pasa algo parecido, pero con otra serie, con Buffy. Ah, Buffy. Sí. ¡Oh, sí! Esa serie también fue absolutamente revolucionaria porque al principio estábamos hablando de una chica, una animadora prácticamente que se dedicaba a matar vampiros y cómo fue evolucionando y cómo terminó cambiando en las últimas temporadas fue muy interesante porque era una serie juvenil y le pegaron un cambio espectacular. Pues ya digo, esa serie también es una de esas que he hecho mucho, mucho de menos. O sea, tanto como he hecho de menos a Perdidos. Bueno, pues eso, quería recordarlo simplemente. Y además también he hecho un poco el trabajo de investigación de ver qué ha ocurrido con la propia licencia, porque lo que está pasando en España es un hecho sin precedentes. Ahora mismo los derechos no los tiene nadie de la serie. Antes estaba en Netflix, ahora mismo nadie. Si tú quieres ver la serie de manera legal, no puedes en nuestro país. Y están son cosas, perdidos los derechos. Están perdidos. No lo comprendo. O sea, ¿dónde está, yo qué sé, una Movistar, una Netflix, Amazon? ¿Dónde están? No entiendo nada. Serán caros y pensarán que no hay interés, es raro, porque si fuera una serie más desconocida, pero vamos, Perdidos cambió la televisión de las series tal como se conocían, o sea, que no sé. ¿Pero Perdidos era la Fox, puede ser? Sí. Pues creo que Disney sí. Plus a lo mejor pero está ganando Disney, algo. Claro, tendría que tener claro. Los Disney. Entonces aquí no lo vemos. Ojo, bueno, cuidado, que Disney ha metido el catalán ahora, o lo meterá, que es algo que es como... No, pero el catalán, también, el catalán también es para niños. Y el problema con Disney no son los idiomas. El problema con Disney no. Es que a partir de cualquier tipo de hombre, conflicto... cuando salga no Kate con el pelo Pantene, la censuran. Estoy convencidísimo. Hostia, he visto las censuras de... Uy, madre mía. Como no pongan el canal Hulu, si ya. No, va a ser muy complicado. Sí. En fin, yo creo que aquí también el oyente, la dosis de cosas que no sean videojuegos, la hemos sobrepasado. No sé si va a tolerarlo mucho más tiempo. Así que vamos a volver a reconducir este programa que se llama El Batallón Pluto. De hecho, había un comentario esta semana que decía, qué pestosos sois con el Final Fantasy. Pestosos, somos encanta. Muy pestosos, pero es que se llama El Batallón Pluto. Si se llamase Juanito Pérez, pues a lo mejor no, pero aquí sí. Entonces, esto es lo que hay. Perdona, Sergio, yo quiero hacer una petición de que en los próximos Toti haya juego más pestoso, por favor. O sea, eso es necesario. No sé quiénes estarían nominados, pero bueno, lo podemos intentar. El de Perdidos, por ejemplo. Lo tengo, un día lo voy a enseñar, está en mi colección. Qué grande ese juego, por favor. Bueno, qué grande. No, qué bonito que tuviera un juego, no qué grande ese juego. 2 euros en Outlet, me lo encontré yo en un Carrefour. En fin, anda, vamos con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy, que son muchos y no son pestosos, ya os lo podemos decir. Sí. Solemos mirar más allá de nuestras fronteras cuando hablamos de videojuegos, pero en España tenemos proyectos que poco a poco empiezan a salir adelante. PlayStation Talents es una de las iniciativas que da cobijo a los nuevos talentos y esta semana ha emitido un evento especial anunciando qué estudios se han sumado al programa. ¿Qué títulos nos han impactado más? Pues luego te lo contamos. Y a veces una carrera puede verse truncada tras un paso en falso. Fue el caso de Cliff Bleszinski, el creador de la saga Gears of War, que ha abierto la espita a través de comentarios en las redes sociales, apuntando al motivo real del fracaso de Lawbreakers. ¿De qué se tratará? En el bloque principal del programa hablamos con Andrés Cabrera, quien ha trabajado en Confine Adventure, una aventura gráfica que busca poner un toque de humor al confinamiento que estamos viviendo y cuya recaudación irá a la Cruz Roja para paliar los efectos de la crisis provocada por el coronavirus. Hay muchos más contenidos. Tenemos una que estamos jugando en el que Tony me consta que se ha metido en la piel de un superhéroe. Luego veremos de qué se trata, porque como siempre, todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y ha sido, al menos a mi juicio, aquí dentro de España, una de las grandes noticias que hemos recibido esta semana. Un nuevo año en el que hemos tenido la ocasión de presenciar la presentación de los juegos que van a llegar bajo el sello PlayStation Talents. Aunque en esta ocasión no ha sido en ningún teatro, no ha sido en ningún espacio físico, sino a través del streaming, debido a la situación que ya sabéis que estamos viviendo y que es tan diferente respecto a otras ocasiones. Ha sido un evento donde hemos asistido a proyectos que van a llegar, a juegos que aún están en una fase temprana, pero todos ellos hechos por personas, por compañías, por estudios que van a convivir, esperemos, durante muchos años en nuestro país con todos nosotros como jugadores. Así que había muchas ganas de ver un poco cómo estaba el nivel, cómo era el tipo de contenido, la calidad del producto. Lo cubrimos aquí en directo, en el Batallón Pluto, en el Twitch, está subido a YouTube ahora, hicimos una cobertura, estuvimos viendo qué tal se comportaba todo aquello, y yo debo decir de entrada, ahora iremos a los juegos, pero sí que me gustaría al menos hacer algún tipo de mensaje en relación al propio formato, porque era algo nuevo para ellos y creo, honestamente, que han salido muy airosos del reto que se les presentaba por delante. No es un Nintendo Direct, no es un State of Play, es un formato intermedio donde evidentemente todo estaba pregrabado, donde sí que había un toque institucional, no deja de ser Sony España, pero pese a todo, sí que había cierta libertad para intentar reflejarlo de una manera que yo creo que ha sido muy satisfactoria porque el ritmo lo han mantenido en todo momento, hemos visto cosas muy chulas, no sé los demás qué pensáis de todo esto. Guay, la verdad es que sí que tiene sus carencias, por supuesto, ha habido momentos en los que hay cosas que, bueno, estamos acostumbrados a streamings de alto nivel, en el sentido de, pues, Xbox, PlayStation con el State of Play, Nintendo con los Direct, pero al final el objetivo era presentar juegos bajo la marca PlayStation Talents, y a ver, lo que han presentado, podías apreciarlo perfectamente, se hablaba de ellos por parte de los desarrolladores, luego salía prensa, o sea, creo que lo que es el contenido ha estado más que correcto, y al final es necesario hacer esto para dar a conocer los juegos, y que este año pues no pueden hacer la clásica entrada de premios que hacen en PlayStation Talents y tal, pero creo que muestra un muy buen compromiso que sí o sí se intenten adaptar a esta situación. Al principio me asusté, ¿eh? Porque empezamos, la transmisión en Twitch les iba fatal, se escuchaba el audio y no había imagen, y digo, veremos a ver aquí el churro que han hecho con los medios que tienen, y de verdad, digno de alabar ya no solamente la tarea de los presentadores, que evidentemente lo han hecho estupendamente, sino también de los creadores, porque siempre lo decimos, cuando uno hace un juego, pues a lo mejor viene del perfil de la programación, de la parte del diseño, no tienen por qué ser comunicadores, y que pese a toda esta situación, cogiesen los pocos medios que tienen, una webcam de andar por casa, unos headset, y hablasen a cámara contando su proyecto, me parece una cosa muy necesaria, muy bonita, porque nadie mejor que el propio creador para contarte en qué está trabajando. Así que ahí está, vamos a ir viendo si os parece lo que han ido enseñando. Sí que había viejos conocidos, personas que han pasado por este programa, que hemos entrevistado, ahora iremos con ellos, pero sí que es cierto que PlayStation Talent, sabéis que tienen repartidos varios Games Camp a lo largo de todo el territorio, y donde en cada lugar se están haciendo una serie de videojuegos. Por ejemplo, en Bilbao hemos visto The Five Covens, de un estudio llamado Reborn Games, que es un juego de puzzles, de plataformas, que ya está en el séptimo mes de desarrollo. Manejamos una bruja llamada Brenda, que está atrapada en un castillo, tenemos que intentar salir. Todo eso con una estética muy low poly, cartoon. Y al final es una especie de juego donde evidentemente vamos a tener puzzles, acertijos para intentar salir de las diferentes mazmorras. No sé si le habéis echado un ojo, qué os parece por encima. Yo sí que quiero resaltar una cosa, y esto va a ser una constante a lo largo de todo el resumen. Son juegos que en la mayoría de casos son personas que vienen de haber hecho un máster, que es el trabajo de final de grado, y ya de por sí que dentro de unos estudios ya tengo una salida laboral y la aplicación de ese proyecto que han hecho final se pueda canalizar y convertir en videojuego, me parece genial, la verdad. Sí, eso es estupendo. Hay una cosa que me llama la atención sobre el juego y es que lleva 7 meses de desarrollo, pero lo que no sé es si eso es mucho o es poco. Quiero decir, porque eso Tony dice a lo mejor cómo son los tiempos de desarrollo para juegos de este tipo, pero la verdad es que no sé si es mucho o poco. A ver, depende de lo que tengan. Lo que hay mostrado en el tráiler es que el arte está definido, hay enemigos que están hechos, hay eventos que suceden. El personaje tiene una animación que intuyo que se mejorará porque creo que esa animación no es de producto final. Por lo que llevan, yo creo que lo que tienen ahora mismo es lo que más o menos cabría esperar de un proyecto de este tipo. Veremos cómo avanza. Además, yo valoro muchísimo otro aspecto, que es que esto es lo bueno de que fuese un formato por streaming, que no te lo da un teatro donde todo el mundo viste las mejores galas, y es que el recurso de la imagen, ya no solamente lo que dicen por la boca, que te da una información, sino el subtexto, que es verles, porque no los estás viendo en una oficina. Los estás viendo en su casa, en su cuarto, con un portátil que lógicamente no reúne las condiciones, yo qué sé, de un estudio tipo Naughty Dog ni de Rockstar. Y es genial porque esos juegos que hemos visto, en su gran mayoría, se compone por un equipo de a lo mejor 10 personas, 5 personas. Y creo que eso también es una condición que comentar porque no queda otra. Sí que hemos tenido propuestas muy diferentes, partiendo de este The Five Covens, puzzles, plataformas. También se ha dejado ver la VR con ese Donut Open de Quasar Dynamics, que ellos mismos afirmaban que querían parecerse a juegos como Resident Evil 7, a PT. Es cierto que recuerda mucho estos juegos, estar dentro de una casa, ver esas fotos tan lúgubres y que dan tanto mal rollo. Y tienen una pinta impresionante. Sí que creo que a lo mejor si eres un creador que está empezando, es lógico que tengas referencias, que pongas el listón muy alto, pero yo no sé si comunicativamente hablando es positivo que te compares con los mejores del género, ¿no? Es decir, hemos querido hacer un juego como PT o como Resident Evil 7, porque luego la comparación siempre va a ser odiosa. Pero eso sí, al margen de esto, lo que se ve en pantalla, tú, Tony, que tienes también las VR como yo, a lo mejor por el género te da un poquito de mal rollo, pero no se puede negar que como producto, que recordemos, no tienen todos los medios del mundo, me parece increíble lo que se está haciendo en nuestro país, en este caso, Quasar Dynamics en Valencia. Sí, sí, no, yo creo que se ve fantástico, creo que han sacado partido al hecho de, al menos lo que han mostrado es un escenario chiquitín, es una habitación, y cuando tienes escenarios que no son muy grandes, sácales todo el partido técnico que puedas. Lo vimos en 3DS con ese Resident Evil Revelations, y lo estamos viendo ahora con este juego que parece que va a ir también por esos lares, ¿no? Por sacar toda la chicha técnica que se pueda, estando, sacando provecho de esos entornos más, más chiquitines, que también para el terror es lo que mejor va, porque te sientes un poco más asfixiado. Pero ya te digo, yo esto lo he dicho por privado, yo encantado de que hagan un juego en VR. De hecho, es lo que te pregunté por WhatsApp cuando tú lo viste en directo. ¿Hay alguno en VR? Sí, Dono Topen, no sé qué. Lo vi y claro, es como, se ve fantástico, pero fantástico, orgullo total de Quasar Dynamics. Pero es que es de muy terror y además se inspira en los que más terror da. Bueno, pero eso no es malo. Es malo para mí porque yo lo quiero jugar, pero soy un cagado. O sea, es que mira, lo peor que le puede pasar a un juego de miedo es que no dé miedo. La Bruja de Blair, por ejemplo. Terrible. Ya, bueno, eso es otra cosa. Pero lo que has dicho del tema de compararse con los mejores del género, a ver, creo que no es malo apuntar alto y menos cuando a nivel técnico ya nos han dado un cacho del pastel que tiene muy buena pinta. Así que ya veremos. Lo que creo que no es normal es cuando dices, pues me inspiro en, yo qué sé, en Sonic Boom. Pues hombre, a lo mejor no es el mejor, ¿sabes? Hombre, si te inspiras en alguien, quizás los mejores. Ya, pues hombre, eso por supuesto. Pero no sé si el decirlo, porque la inspiración es evidente y eso además tiene una calidad sí. que técnica, me refiero, que en los juegos de VR, lógicamente por las capacidades de Play 4, llega hasta donde llega. Aquí creo que se disfraza muy bien y además ellos ya han dicho que apuestan por la rejugabilidad, que cada partida sea diferente a la anterior, que puedas resolver los enigmas de otra forma. Pero claro, tú imagínate, Tony, que vas a sacar a voz de Liz y dices, yo he querido hacer un juego como The Witness. Pues claro, todo el mundo va a decir, hijo mío, no eres The Witness. Está bien, pero no eres la excelencia. Bueno, pero esto se ve mucho, ¿eh? Juegos que son de menor presupuesto que una obra maestra, porque The Witness es una obra maestra, sí o sí, y se inspiran en ellos. Y bueno, The Witness, The Witness, y un juego que se inspire en él, pues no es The Witness. Pero bueno, luego sale, por ejemplo, Aragami, que se inspira en Tenchu y cubre un nicho de mercado que ha tenido 400.000 copias vendidas, me parece. Cada caso es distinto. Este es el primer proyecto que empezar soltándolo así, quiero decir que sí, que no es lo mismo que, pues por ejemplo, cuando alguien ha hecho Tenchu, que llevaba juegos anteriores, que tenía una carrera, que todo eso. Y yo pienso también que es verdad que a veces el pecar de modestia no es tan malo y que el coger y sin embargo soltar estas cosas hace que las expectativas se disparen. Y además es que esos gráficos que tienen tan buena pinta, luego en metidas las gafas, a lo mejor no tienen buena pinta, porque ahí sí que lo ves todo muy de cerca y se nota todo muchísimo más. Entonces, yo que sé, cubrirse un poquito no hubiera estado mal. Es verdad, es verdad. Pero fíjate el siguiente caso, a ver qué te parece a Atreides, porque sí. También vimos Lethal Honor Essence de un estudio llamado Viral Studios, que sí que tiene un... es que reúne como muchas cosas. Yo de verdad tengo que decirlo, me ha sorprendido gratamente la diversidad de géneros que hemos tenido en este PlayStation Talents, porque es un roguelite de acción, de aventura, todo hecho con una estética muy a lo novela gráfica, muy, muy de cómic americano. Se centra mucho en el combate estratégico, hemos visto habilidades. Me parece que es de verdad impresionante y además que el juego ya no solamente cuenta con el apoyo de PlayStation Talent, sino que también ha recurrido a la vía de la financiación a través de Kickstarter y que dentro del contrato de exclusividad que tengan con Sony, que se permita esa doble vía, que se puedan complementar, me parece un acierto, porque donde no llega a lo mejor una Sony o donde no te pueden llegar tus propios medios, que puedas acudir a otros sitios y que no sea incompatible, es muy importante. No, sí. Pero es que esto en PlayStation Talents tienes que hacerlo sí o sí. Hasta donde sé la financiación no te la dan todas, ¿eh? Todo, todo ellos. O sea, sí tienes... o sí tienes que ir a inversores privados o Kickstarter. Claro, lo que ellos lo que te dan entonces, imagino que es el espacio físico y el asesoramiento. Sí. Básicamente, y la distribución. Sí. Y kit de desarrollo, porque al final son PlayStation, obviamente. Sí, y creo que también hay pues cosas como este PlayStation, como este evento en el que han podido mostrarlo y demás. O sea, el que se pueda ver también la parte de marketing, pues también ayuda. Pero mira, es de los juegos de los que más me ha gustado. Me ha gustado, bueno, me ha hecho gracia primero lo de que digan que está basado en novela gráfica, que digo, vamos a ver, novela gráfica o cómic es igual, simplemente cambia la tapa, pero bueno, eso ya cada uno. Eso es un detalle ya del lector de hace mucho tiempo. Pero lo que sí que me ha gustado es que los diseños son muy interesantes, son muy distintos a lo que últimamente nos estamos encontrando muy a menudo, que es sobre todo eso, diseños en low poly, pero en cambio han cambiado la forma y queda curioso y no queda mal personajes en 2D en entornos 3D en el gameplay, que parecían eso, personajes dibujados y que tenían solamente esa dimensión, esas dos dimensiones, mientras que el entorno era un entorno más abierto. Pero no quedaba mal. Y desde luego tenías distintas formas de pelear. Lo único que me da un poco de miedo es que es un roguelike. Y a veces las mazmorras hechas proceduralmente, pues no terminan de salir tan bien como cuando las mazmorras han estado diseñadas específicamente y demás. Pero eso, oye, habrá que verlo. Eso no lo podemos saber hasta que salga. Por el momento tiene muy buen aspecto. Y fíjate, el tema del aspecto, de unos años a esta parte, parecía que estaba de moda por tema de recursos, por gusto, a lo mejor, el pixel art. ¿Y cómo se ha ido desplazando? Y yo creo que no hemos visto ningún juego, muy pocos, en esta presentación en pixel art. No, efectivamente, Low Poly es el nuevo pixel art, está claro, que tampoco recurre, o sea, necesita demasiados recursos para poder tener algo aparente y que se puede, y que estudios pequeños se puedan permitir el hacerlo. Pero es verdad, el pixel art ahora creo que también es que algunos nos hemos quejado mucho de que todo el mundo hacía pixel art. Y supongo que los propios desarrolladores también tendrán ganas de coger y probar cosas nuevas y no ser uno más, sino destacar. Lo que pasa es que como tantos están tirando hacia el low poly, lo mismo no les funciona como esperaban. A ver, este juego precisamente, el Left Out Honor y Sense, precisamente tiene unos gráficos que destacan por sí mismo porque no tiene nada que ver con ninguno de estos juegos que se presentaron en PlayStation Talent. De hecho, en el tráiler se ha visto una escena que es Mad World, el juego de Wii. ¿Verdad? La en blanco y negro, impresionante. Oh, Dios, es brutal. Es precioso, precioso. Una cosa quiero matizar. Sí. Yo creo que no es desacertado decir que el pixel art es al 2D, lo que el low poly es al 3D. Vale. Bueno, sí. Interesante. Para mí es así. Vale. Pues venga, más cosas. Hay muchos juegos, no vamos a poder hablar de todos ellos. Os encomiendo a que veáis la presentación, que está grabada. Está en nuestro canal de YouTube también, pues si queréis verlo con comentarios, como cuando te pones un DVD, la Director's Cut, pues ahí está. Sí que hemos tenido más cosas. Por ejemplo, en Barcelona se está haciendo un juego llamado Corbit, A Colorful Adventure, de un equipo llamado Cucurri Team. Y es un juego muy colorido, incluso la tipografía que te aparecía en pantalla me recordaba mucho a Nintendo, Splatoon, porque al final lo que hacemos es disparar tintas, una mezcla de plataformas, de shooter, puzzles, donde tenemos que ayudar a un pequeño cerdito llamado Corbit a ganar un torneo y convertirse en héroe. Todo eso con la habilidad de disparar colores. Sí que lo que se ha enseñado me da la sensación de que a lo mejor está en una fase temprana o se siente muy lento el movimiento, pero parte de una premisa interesante y distinta a otros productos o propuestas que se han enseñado en el mismo evento. Y bueno, más cosas. También en Madrid se ha hecho un juego que se está haciendo que se llama Clit the Snail, de un equipo llamado Weird Beluga Studio, que es el primer juego que están haciendo por parte de esta compañía, y que ellos califican este dual stick shooter como una fábula oscura. De hecho, manejamos a un caracol malhumorado, que ya es bastante raro, está armado por todos lados, y no obstante podemos decir que es un juego que está más centrado en la narrativa y que además incorpora un sistema de combate que es más lento. A ver, es que es un caracol, aunque sí que es cierto que podemos utilizar un montón de armas de forma creativa, y yo creo que Atreides, este es el que más te ha llamado, el de este caracol guerrero, ¿no? Sí, desde luego. Ya de por sí me parece bastante original utilizar como héroe a un caracol. Pero claro, un caracol con una especie de, diría que generador nuclear o algo así a la espalda, todo tipo de armas, que además, si veis el vídeo, es súper satisfactorio los disparos. O sea, suenan muy bien y los impactos son pues impactantes. ¿Sabes a qué me recuerda? A, lo dije en directo, a Nuclear Throne, pero con unos gráficos realistas. Sí, y pues ojalá. Puede ser. Sí, porque además los gráficos son de los que más me han gustado, y eso que es en perspectiva cenital, que siempre se supone que pueden perder un poco, pero es una perspectiva cenital bastante cercana y están muy, muy, muy bien hechos. Son de un estilo más realista que los de los otros. Tiene un trabajo detrás bastante grande en el apartado gráfico, pero ya digo, la parte del juego efectivamente no es que se mueva a toda velocidad como puedan pasar como Ex Machina o alguno de estos, pero en cambio lo que sí que hace es que tiene armas bastante poderosas y que resulta muy satisfactorio escuchar los disparos y ver cómo impactan. O sea que, no sé, tiene buena pinta, yo lo seguiré, es seguramente el que más ganas tenga de jugar. Hombre, en mi caso, desde luego es impresionante, pero el que más ganas es otro que se enseñó, que también viene por esa facción de lo que se está creando en Madrid, que es Inner Ashes. Bueno, este juego de Calatea Game Studio me parece interesante porque está enfocado precisamente en una experiencia narrativa en primera persona. Para mí tiene muchas reminiscencias de lo que puede ser un juego como Firewatch. De hecho, manejamos a un hombre que creo que es guarda forestal, que tiene una relación con su hija un poco distante y que está sufriendo Alzheimer. Entonces, el propio videojuego es una forma de adentrarse en la mente del protagonista, viendo el mundo a través de sus ojos, de su óptica, y que, de hecho, la propia intención del juego, dicen ellos, es dar visibilidad a una problemática que a todos, en mayor o menor medida, nos ha tocado de cerca, con familiares, con amigos, como es el Alzheimer. Y de verdad me encantó la sensibilidad que desprende, la forma en la que mostraron el tráiler, la estética que tiene, porque yo puedo decir, vale, se parece o me puede recordar a Firewatch, pero se queda en eso. Realmente yo aquí no veo que sea una copia de, ni muchísimo menos. Me parece un atrevimiento hacer un juego basado en una problemática como el Alzheimer, que yo lo he comentado muchas veces. De hecho, una vez recuerdo un responde que alguien nos dijo, si pudieseis hacer un videojuego o algo, ¿de qué lo haríais? Y yo siempre he pensado, no se hacen juegos sobre la tercera edad porque no interesan. Lógicamente, los que juegan son niños, jóvenes o personas de mediana edad, y los héroes están enfocados a esa representación, a ese arquetipo. Y tratar el Alzheimer creo que es necesario y que espero que el juego salga muy bien. A mí no lo he puesto como el que más me interesaba, pero porque aunque lo que muestran, o sea, estoy de acuerdo contigo y todo es muy interesante y demás, no he visto cómo se juega. Es decir, que tiene mucha pinta de ser un walking simulator, pero no sé qué mecánicas van a incluir, o si hay algo más, o si tú vas avanzando, o si simplemente vas avanzando mientras te van contando la historia y vas viéndolo por esos ojos. Entonces, lo seguiré con mucha atención a ver qué más tiene y en qué parte es un juego y en qué parte no es más que el coger, intentar visibilizar, pero no tanto el juego como mostrándotelo más en plan película. Bueno, que es como lo que único que me da un poco de miedo. Claro, pero no sé, como Firewatch, como Gone Home. Sí, el propio Firewatch. Claro, si es que además en un momento del tráiler, que lo estoy revisando ahora mismo, aparece el movimiento del propio jugador desplazándose por esa isla mental que se ha construido, llevando un post-it en la mano, con la forma de un tronco, como que el jugador tiene... Eso es mi Firewatch. Claro, que tiene que encontrar esa forma en el terreno que tiene. Ese es el tipo de gameplay que yo esperaría, nada enrevesado. Bien. Ni puzzles. Ah, no tiene nada de malo. Mira, yo soy sumamente fan, no tanto de Firewatch, porque reconozco que jugué un poquito, no conseguí encontrar una cosa al principio y lo dejé, pero en cambio me enamoré de Gone Home hace muchísimos años, o sea que no tengo nada en contra del Walking Simulator, que hacen que construyas tu historia en la cabeza mientras vas haciendo cosas, y tenía unas mecánicas muy simples, pero era eso, que no veía mucho más, entonces quiero ver un poquito más para ver cómo lo han hecho, pero desde luego la idea me parece maravillosa. Pues sí. Sí, yo es de los que se me quedó en la memoria ya cuando dijo Sergio, es como Firewatch, no sé qué, me recuerda a Firewatch. Claro, lo vi y digo, vale, es un juego precioso, porque es que es precioso, y tengo ganas de saber qué me quieren contar, porque yo quiero estar ya ahí, con lo cual quiero saber qué me quieren transmitir exactamente o de qué manera me lo van a transmitir, qué interacción voy a tener. Aunque va a ser de llorar, ¿eh? Sí, hombre, eso lo tengo yo clarísimo. Pero me encanta que en este formato, que de este PlayStation Talents, que duró una horita y poco, porque luego es cierto que tuvieron una casi como una rueda de prensa, es como ver a Pedro Sánchez con los periodistas, igual. Era igual, videollamada, venga, vamos a contactar con este medio, con Vandal, quien tiene una pregunta que hacernos. Iban respondiendo, en fin, era muy gracioso. Pero antes de eso, sí que terminaron un poco siguiendo la estela de los Nintendo Direct, de dejando algún algún tipo de trallazo o de novedad así fuerte para el final, porque además de lo que es estos Game Camps y proyectos que van naciendo, tienen otra iniciativa que se llama PlayStation Alianzas, un sello desde el que Sony lo que quiere es ayudar a estudios pues que ya han gozado a lo mejor de cierto reconocimiento, que tienen más estabilidad y pueden seguir produciendo contenidos, pero de otra manera. Hemos tenido dos juegos para cerrar lo que ha sido este evento. El primero de ellos, de unos conocidos que han pasado varias veces por el programa, que es Main Loop Games, que han enseñado en qué están trabajando después de Submersed, que se llama Itadaki Smash. Ya había visto alguna imagen por sus redes sociales, no obstante, y se trata de un beat'em up de la vieja escuela, y nuestro protagonista será el propietario del único restaurante no controlado por la Yakuza en un Japón futurista. El objetivo, pues recuperar la receta familiar robada por el jefe de la Yakuza. Todo esto suena así como muy fantasioso, pero es que si ves luego el juego tiene una estética muy cartoon, donde todo desprende cierto humor. De hecho, el juego, fijaos, se llama Itadaki Smash. Sí que es cierto que a lo mejor a nivel de animaciones se ve un poquillo pobre, pero tengo ganas porque te enfrentas a sushi, te enfrentas a comida, y creo que eso es una cosa graciosa. Hombre, a mí, te lo digo, quien toque el sushi no es amigo mío. A mí el sushi es maravilloso. Pero si el sushi tiene una katana y te quiere matar. El sushi puede hacer lo que quiera conmigo, porque me ha dado mucho. No, ahora en serio. Creo que el juego puede... Claro, al final hay muchos que están en fases no definitivas, ni mucho menos del desarrollo. Creo que si hay una tarea de pulir las animaciones, que seguramente lo tengan en mente, esto puede ser un beat'em up bastante, bastante chulo. Tiene diseños que están muy bien. A mí me ha gustado especialmente la parte del coche de policía que flota, y ya he dicho Blade Runner. Luego no tiene nada que ver en la estética, pero la estética está muy chula. Lo que les faltará será, pues sí, a lo mejor eso, pues ir puliendo el juego, porque debe estar todavía en una fase no demasiado avanzada. Y fijaos, el cambio de registro, porque lo estaba pensando, de un juego como Submersed, tan oscuro, de survival horror, pasar a esto, que es el polo opuesto, Completamente, y los diseños también, pero además ahora que me lo he pasado tan bien, hombre, incluso me lo sigo pasando tan bien hombre, es un poco injusto para ellos ahora que lo pienso, con el Street of Rage 4, que salga otro beat'em up, pues lo agradezco porque tengo ganas de pillarlo y ponerme a jugar, pero no es que quiera compararlos, ¿vale? Porque no sería justo que los Street of Rage son el tope y, oye, tienen también mucho, sobre todo los tres primeros tuvieron muchísimo dinero detrás para desarrollarlos. Así que, pero bueno, el caso es que seguro que sea muy divertido. Los Yo contra el Barrio siempre han sido muy divertidos. Además, tiene cooperativo, me ha parecido ver que teníamos dos personajes por lo menos. O sea que no va a estar mal. Y de Bilbao, vamos a pasar por último a Valencia. El trabajo de Chivik Studio con Summer in Mara, que fue lo que puso ya la guinda al pastel. Vimos un nuevo tráiler de este juego, que además aquí tuvimos en el programa a Diego Freire del propio estudio contándonos que ellos querían transmitir una sensación de paz, de calma, de tranquilidad, que eso además va en relación a esa estética que tiene cierto aire a Wind Waker, ¿no? Y todo eso va a convivir. Y efectivamente lo que se ha visto tiene ese componente de manejar una niña con esos diseños de animales que vamos viendo de los NPCs, con la gestión también de recursos, de movernos, de sembrar cositas en esa isla. No sé, a mí me parece un juego que lo que se ha visto tiene una pinta impresionante, que repetimos, no podemos comparar a lo mejor este juego con otros de los que hemos mencionado porque ya tienen una trayectoria, venían de Dayland, que tú, Tony, lo has disfrutado, y que es cierto que al final aquí se nota el talento, vamos, es que es indudable. Desde luego, a mí es con el cliente Snell que decía, es el que más me llama. También es verdad que tiene pinta de estar para salir mañana mismo. Lo tienen avanzadísimo. Pero desde luego, no solamente que tiene una intro preciosa de animación, que realmente está muy chula, y también lo que muestran, que es, pues eso, un poco el poder llevar la granja, luego el poder comerciar, pues suena bien, pero tiene pinta de tener mucho más detrás, porque en la preciosa portada que tiene, porque es que encima la portada que se ha marcado es bien bonita, aparecen muchos más personajes y tiene pinta de ser toda una aventura. Entonces, en la estética y el aspecto y lo que he visto, me seduce mucho. La intro me llama y tengo muchas ganas de ver cómo va a continuar la historia. O sea, ¿qué más pueden pedir para un tráiler? Lo han conseguido todo conmigo. Sí, yo la verdad es que como lo veo es una evolución del propio Dayland en un setting distinto y sin el tema del mundo esférico, pero creo que la idea que tenían de interacción con personajes que te vas encontrando a lo largo de la aventura en un espacio, de tener tus cultivos, creo que sigue ahí y han querido darle pues más calidad y más esfuerzo, más capital. Y bueno, cuando se quiere hacer eso, yo creo que eso viene dado por el cariño que se le tiene a un género en sí y vamos, creo que tenemos muchísima suerte de que haya un desarrollador así en España al que le vaya bien, que haya podido permitirse tener esa cinemática tan chula, dibujada a mano. La verdad es que hay ganas sin serio. Un exitazo el Kickstarter, ¿eh? No, no, y tanto. Y sin ser yo un fan de este tipo de juegos, tengo muchas ganas de ver cómo les va. Creo que son de los grandes exponentes de este país. Bueno, casi nada, ¿eh? Fíjate. Vamos a dejarlo aquí por la parte nacional. Vamos a seguir, porque a lo mejor hay personas que dicen, bueno, yo no he visto esto de PlayStation Talents y me interesan otro tipo de juegos, de propuestas. Pues, ¿qué os parece en este menú tan variado de hoy hablar de Lawbreakers? Madre mía, ¿quién se acuerda de Lawbreakers? Pues posiblemente Cliff Bleszinski, que fue su creador, porque fue uno de los lanzamientos más recordados de 2017, pero no por su éxito, sino más bien por todo lo contrario. El juego sí que contaba con la aprobación de los jugadores en las primeras ferias, en las demos que ibas mostrando. Detrás estaba, como digo, el creador de la saga Gears of War, pero su interés se fue desinflando rápidamente en cuanto llegó a las tiendas y no hubo forma de hacerlo remontar con su paso al modelo free-to-play. Pues bien, Bleszinski ha hablado en muchas ocasiones sobre los problemas a los que se enfrentó el juego, por ejemplo, remarcando el éxito que disfrutaron otros como PlayerUnknown, como Overwatch por aquellas fechas, pero ha sido ahora a través de Twitter cuando ha vuelto a traerlo al presente mencionando lo siguiente. Dice, sí, fue un error llevar Lawbreakers a PlayStation en lugar de a Xbox. Cuando la gente te sigue por una franquicia tan querida como Gears en Xbox, podría tener sentido llevar el nuevo juego a esa consola. Sobre Cliff Bleszinski yo tengo varias reflexiones. Aquí, bueno, acusa como una posible causa que se equivocó de plataforma. Yo creo que no tiene ninguna razón de ser cuando en 2017... la situación de Guam no es la que tiene hoy en día. Es decir, que sacarlo en exclusiva primero en Guam no te hubiese solucionado la papeleta. Yo creo que sobre todo también es la percepción que Cliff Bleszinski venía de un tipo de juego y su base de fans instalada estaba en los juegos monojugador, shooter. Claro. Aquí tenemos un enfoque al multijugador. Y solamente un apunte, ya me callo. Cliff Bleszinski está preparando un libro de memorias. Tiene 45 años, quiero recordarlo, porque esto la gente lo escribe con 70, no con 45. Y es el libro que es que me voy a beber, pero vamos, en cuanto se publique, porque ¿qué mina de oro tiene que tener un hombre que ha trabajado dentro de la industria en los productos más top y que ahora está fuera de la industria? Por tanto, puede hablar de ella sin ningún tipo de tapujos. Solo quería decir eso. A ver, este hombre no se ha equivocado de plataforma. Yo creo que se habría equivocado en cosas, no solo él, sino el resto del equipo. Pero apostó por algo que no le salió bien y ya está. Al final, Lawbreakers tenía mucha competencia, ya salió mal Battleborn, pues, y estaba Overwatch muy, muy fuerte. Pues, ¿qué quieres que te diga? No sé. De hecho, es que después también tenía otro juego, ¿no? Que era como de hacer Radical Hate. Sí. Ese. Battle Royale. Ese ya ni salió, creo. Salió una beta y luego dijeron, venga, adiós. Creo que, mira, apostaron muy fuerte con Lawbreakers, no lo hicieron bien, luego dijeron que no salía en Switch porque faltaban botones, que es como, mira, tío, ¿de dónde has escapado tú ya? Y como, mira, hizo las cosas mal, que seguramente a nivel interno él se hartó de todo, y ahora está yo donde yo sé, yo lo del libro no lo sabía, pero sé que estaba haciendo una producción en Broadway, me parece. O sea, ¿sí? Este hombre, pues... Es que él, mira, venía del cine. Como otros tantos de videojuego, cuidadín con eso. No, pero estoy en la misma línea que vosotros. Además, yo creo que el problema que tenía ese fue la competencia que tenías al PlayerUnknown's Battlegrounds y sobre todo que tenías a Overwatch. Y que lo de cambiar de plataforma, pues mira, en PlayStation 4 Overwatch vendió 4 millones y medio. En Xbox, Overwatch vendió 2,72 millones. O sea, más o menos la diferencia que hay de consolas vendidas de la una y de la otra. tiene pinta que se pegaba la torta en una y que se pegaba la torta en otra, que el problema era que su juego no atrajo el interés a la gente, y que sí, que tiene gente que le sigue porque es Cliff Bleszinski, el de Gears of War, vale, pero es que no, el tiene, de Gears, dices, no tiene nada. Y el de Unreal Tournament. Y el, ojo, de Unreal Tournament, vale. Pero es que nadie se acordaba ya de Unreal Tournament, porque llevaba, hacía que 10 años que había salido, o 15 desde que había, de cuando sacó, cuando estaba Overwatch y cuando estaba PlayerUnknown, la gente lo recordaba sobre todo por los últimos juegos, y aún así los seguidores, no sé yo hasta qué punto iban a seguir a un juego que no tenía nada que ver y que encima, pues eso, tenía juegos muy buenos que estaban ya con mucha gente, sí, copando el mercado. Pero a mí esta, mira, lo tengo que decir, me parece una industria tan despiadada, tan injusta y tan cruel con sus creadores, porque esto es que es la historia que contamos aquí cada semana, con Yu Suzuki, con el otro, con el de la moto, gente que a lo mejor en un momento determinado, después de a lo mejor llevar 20 años de éxitos trabajando para otros, porque aquí tenemos a Cliff Bleszinski en una compañía como era Gearbox, bajo el amparo de Xbox, con esos exclusivos. De repente, vale, tomó la determinación de decir, oye, me lo voy a montar por mi cuenta porque creo que tengo la capacidad. Después de una trilogía, yo ahora que he estado rejugando a los tres Gears of War, y yo con todo mi cariño y respeto a The Coalition, que creo que han salvado los muebles, no están... No hay color. No hay, es que no hay color. No hay color. Mejore gráfico, todo lo que tú quieras. Pero es que lo que hizo este hombre, y lo que yo no entiendo es la poca capacidad de absorción que tiene esta industria, que alguien que tiene un nombre, que es que la gente lo sigue, lo conoce, no le dan una oportunidad. ¿Qué ha tenido que hacer Koji Igarashi, por no irme a los ejemplos de siempre? ¿Qué ha tenido que estar buscando agua en el desierto durante años para poder parir un juego como Bloodstained? ¿Qué crítica podemos hacer los jugadores también, que la tenemos, de cómo condenamos a las personas que nos han dado tantos momentos? Yo es que no lo entiendo. Bueno, a ver, yo no lo quiero justificar, pero sospecho que el problema está en lo increíblemente caros que son los juegos y lo que se invierte en ellos. Es decir, que se tiene mucho menos en cuenta la historia detrás, porque te estás metiendo una cantidad de millones de dólares que, claro, cuando pierdes es... puede, algunos se llevan directamente al estudio por delante. Y además es que el problema está en que eran no la primera vez, sino la segunda, porque, como decía antes, había ido antes Battleborn, ¿no? Y se la había pegado igual. De los creadores de Borderlands, cuidadín. Uh-huh. Entonces, por eso digo que supongo que es por eso. Estoy totalmente de acuerdo en que es muy sorprendente que otra compañía no lo contrate precisamente para hacer algo tipo Gears of War. No digo lo mismo, pero en lo que mejor lo hace, o Unreal Tournament, lo que mejor hace, lo que sabe muy bien, y que además, oye, es que los Gears cambiaron la forma de jugar. Que lo de las... Ahora parece una tontería, pero lo de las coberturas, eso no se veía. Y con ese botón contextual. Y luego lo de las... ¿cómo se llaman? Las oleadas de ataque, que no me recuerdo cómo lo habían llamado. La horda. Fue otro cambio completamente que tampoco lo veías. Y sacar lo que era un FPS clarísimo a tercera persona. Fueron cosas que fueron cambios muy importantes. Desde luego el tío, no voy a decir que sea un genio, pero poco le faltaba, y sin embargo no se ha devuelto la otra oportunidad, pero ya digo, es despiadada porque la inversión en un juego es tan grande que se puede llevar por delante la empresa, y si alguien fracasa, darle otra oportunidad es complicado. Ya, no sé, de hecho lo vemos, hay muy pocos que tienen una segunda oportunidad. Sí, pero no es un caso de un one hit wonder, de solamente tocó con los dedos de las manos las mieles del éxito. Ni Garashi tampoco, ni Yu Suzuki. Pues fíjate, Yu Suzuki. Sí, fíjate. Bueno, y me voy a ir a un ejemplo que a lo mejor es tirarme piedras contra mi propio tejado. Pero Molinex, Peter Molinex. Podemos decir Llevo pensando esto un rato. Hombre, podemos decir que vende sus juegos peor que nadie, todo lo que tú quieras. Pero el hombre ha sido clave para la historia de esta industria. Y es que eso es, hombre, innegable. Oculus es una maravilla a día de hoy. O sea que, no, desde luego, pero también es el hombre con la boca más grande y mira qué es decir en el sector. Pero bueno, de todas formas es que Peter Moline se pasó exagerando todo el mundo, toda la vida. O si queréis, nos acordamos del Project Milo. Hombre, sí. Project Milo, eso fue fantástico. Ya te digo, casi lo mismo que Kinect. Vamos, es que me cuesta distinguirlo. Bueno, es que una cosa era la otra. No, ya, pero yo cuando he jugado con Kinect, no te creas que he tenido esa interacción que yo veía en Project Milo, ¿eh? No me digas. No sé. ¿Quién lo iba a imaginar? No sé, pero ¿qué es injusto? Porque ahora te viene, yo que sé, alguna figura que tengamos en alta estima, una Amy Hennig, y te hace un juego que le sale rana, que muchas veces, a ver, es que hay un equipo de 300 empleados detrás, no responde solamente a la decisión de una persona, sino a los de arriba, a los de abajo, a los de al lado, y que luego toda la vida condenemos a esa persona por un juego, es que es alucinante. Y sé que lo que estoy diciendo me van a tirar de todo de piedras. Pero bueno. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo sospecho que no es porque le cojan manía, sino por eso, porque te encuentras con que las pérdidas han sido enormes. Claro. Y claro, ya no son la estrella del momento, sino que es una estrella caída. Y que a lo mejor ni él mismo quiere regresar al mundo de los videojuegos. Es decir, si él está en Broadway, como decís, gana un buen sueldo y no se tiene que comer encima las hordas de fanboys, de hate, criticando o alabando todo esto que es el mundillo, pues de algo. Hombre, que se libra. Ken Levine se largó, o sea, digo, directamente. Debió ser Dios, por algo. Has tocado en la fibra, ¿eh? Buah, pero es que a ese hombre tuvieron que hacerle un crunch brutal y una depresión. O sea, una depresión. Sí, una depresión. Y tardaba como 2 segundos en pillarlo, pero sí. No, quiero decir que mucha presión, pero al final Bioshock, que ahí te tienen que meter una presión brutal porque argumentalmente hay una importancia enorme. Sí, sí, y jugablemente tenías un montón de variedades, o sea, el juego era completísimo, seguro que fue terrible todo eso, pero y el final de Bioshock Infinity creo que fue cuando ya le hizo crack la cabeza y dijo, lo dejo. Pues nada, simplemente por concluir este tema, hashtag respetemos a los creadores, me parece importantísimo. Sí, venga, otra noticia, la última que vamos a tratar aquí sobre G2A, porque siempre ha sido una tienda donde ha reinado la polémica entre los estudios, con acusaciones de venta de claves robadas que dejaban a los creadores, precisamente a los creadores, sin ver un solo euro de las ventas y afrontando reembolsos. De hecho, ya comentamos a mediados de 2019 aquí en el programa que algunos estudios comentaban abiertamente que preferían que se pirateasen sus juegos a que se comprasen en G2A. Pues bien, rodeada por la controversia, en G2A sí que hicieron una promesa hace unos meses y era que quien creyese que vendían claves robadas, que les contactase y les iban a devolver 10 veces la cantidad que tuviera que reembolsar el estudio en el caso de que pudiese demostrarse. Pues bien, solo una compañía se tomó en serio la oferta, porque claro, dirían, buah, aquí ahora mismo se están llenando la boca, pero no van a cumplir lo que prometen. Pues sorprendentemente G2A ha reconocido vender claves robadas de su juego. Hablamos de Goof Software, más conocidos por ser los creadores de Factorio, quienes contactaron a la tienda afirmando que habían detectado 321 claves robadas vendidas en su tienda. Pues después de una investigación interna, en G2A han tenido que admitir que muchas de esas claves eran fraudulentas, por lo que ha pagado $39,600 a Goof Software como compensación. Bueno, hay que decir que en este momento esa oferta de recompensar con 10 veces la cantidad perdida a los desarrolladores ya no es válida, ya la han dado por cerrada, imagino que porque se vienen más casos, pero sí que aseguran que van a devolver cada euro, cada dólar, en el caso de que se pueda demostrar. A ver, esto yo creo que no hacía ni siquiera falta una investigación interna por parte de G2A, pero una realidad que lo sabemos los jugadores y lo saben ellos. Hombre, que sí lo saben ellos. Es que esto se ha denunciado mil veces por parte de indies, no tan pequeños como uno se pueda pensar. Y, por ejemplo, Fran de Anepic, él mismo ha tenido emails de gente diciéndole, sí, soy un streamer, no sé qué, no sé cuántos, quiero hacer streaming de tu juego. Y luego ha rastreado la clave que ha pillado y, bueno, pues ha visto que, sorpresa, tu clave ahora mismo que le habías dado a ese streamer está en una web llamada G2A. ¿Qué es lo que ha hecho? La ha puesto por Twitter en plan, quien la quiera que la pille esto, que nadie se lucre con esto. Y es que, a ver, es una vergüenza y lo saben hasta ellos, o sea. Y pero se eso no era que, lo peor. Dime. Digo, Tony, que es que eso no era lo peor. Uno de los problemas por los que llegaron a decir que querían ponerlo, que lo piratearan mucho mejor, era porque si lo pirateaba, lo único que pasaba es que perdían el ingreso que iban a tener, que ya es bastante grave. El problema estaba en cuando les compraban a través de G2A un montón de claves con tarjetas falsas, fraudulentas. ¿Qué pasaba después? Que tiempo después se demostraba que esas eran robadas y tenían que devolver ese dinero. además de todos los gastos asociados a ello. Es decir, cada juego que vendían, en vez de ganar con ello, al final perdían, tenían que pagar un dinero, y ese dinero que habían ganado puede ser que lo hubieran utilizado ya en otras cosas y tenían que coger y sacarlo, con lo cual podía causar grandes problemas a las compañías. Entonces, claro, para eso preferían decir, mira, si no me lo compran y lo piratean, pues malo, pero que tenga que pagar porque alguien me compre un juego, pues claro, muy, muy malo. De todas formas, yo quería decir de G2A que a mí todo esto me parece un lavado de cara bastante burdo, pero bastante burdo, porque todo esto podría estar muy bien si no fuese por un detalle en el que dice que han hecho una auditoría interna porque no encontraban una auditora externa que se plegase a sus condiciones. No sé si era que decían que a lo que nosotros digamos, y eso claro no, pero es que me llama atención porque hay empresas como Deloitte, Accenture y similares que pueden cumplir con hospitales, instituciones internacionales, grandes corporaciones mundiales, incluyendo las que se dedican a transacciones financieras, a los bancos, y resulta que no les sirven a G2A para hacer una investigación sobre cómo de legal es su negocio y cómo de bien está. Y es que el problema de las auditorías internas es que ponen lo que la propia empresa quiere que pongan. Y claro, así todo queda muy bonito. No es lo mismo que vengan, por ejemplo, a hacer una investigación y a verlo y a ver cuánta. No, a que, por ejemplo, Deloitte haga esa investigación y diga que solamente hay esas 392 claves y que todo lo demás está bien, que entonces dices, joder, pues efectivamente intentan poner su negocio que sea claro y demás, a que lo digas tú, que está todo bien y que solamente ha sido una empresa que son 300 claves, que ya ves, entre los miles y miles que venden, pues quedarían fenomenal. Pero claro, están diciendo ellos que solamente están esas claves. Y luego, pues, le pagan 40.000 euros. 40.000 euros, que es un dinero. Pero en realidad es un dinero muy poquito comparado con lo que ganan. A ver, sí, con lo cual, ellos es un lavado mismos de cara baratito. Claro, se han dicho, ¡hombre!, os damos 10 veces la cantidad perdida, es porque ellos tienen en beneficios más de 10 veces la cantidad. No, claro. Y sobre todo cuando deciden ellos, si ellos directamente, si ha sido fraudulento o no ha sido fraudulento, y si lo que le aportan es prueba suficiente o no es prueba suficiente. No es lo mismo que tengas eso, una auditoría externa que realmente lo diga. A lo mejor es una forma. Sinceramente, no me hace. Es una forma de hacer publicidad, en mi bueno, opinión. De publicidad y también de evitar denuncias, ¿no? Es darte el dinero y cállate. Me da la sensación. Ah, bueno, sí, puede ser, porque desde luego, efectivamente, hay una complicidad ahí. Lo que pasa es que depende de en qué país estás operando y hasta dónde llegan las leyes internacionales y los acuerdos internacionales para poder coger y ser denunciado. Es que no es tan fácil que una empresa americana, por ejemplo, una empresa española, denuncie a G2A, que ¿dónde denuncia? En España, en Estados Unidos, en China, porque cada una tiene leyes distintas. Y las leyes internacionales funcionan primero por, ¿cómo se llama esto? Bueno, reciprocidad, que no me salía para el nombre. Por reciprocidad, es decir, lo que haga la otra se aplica aquí, lo que hagas aquí se aplica a la otra, y por encima de eso estarían los acuerdos que haya. Si no hay acuerdos, por ejemplo, porque tengan la sede puesta en Hong Kong, en Singapur, o en Rusia o algo así, quiero decir que la complicación para denunciarles es brutal. Por eso digo que la sinceridad de G2A me parece que sigue en la misma línea que todas las demás actuaciones anteriores. Es un intentar taparlo, pero no querer hacer nada realmente. Totalmente de acuerdo. Fíjate que en un principio era la última noticia, pero pensando precisamente en la entrevista que vamos a hacer dentro de un rato y que estamos todavía en el confinamiento, que estamos saliendo de ello un poquito de según en qué territorio, con más luz, menos luz, una fase posterior o no, pero sí que es cierto que todo esto que lo comentábamos en la introducción, cómo se ha traducido a nivel de videojuegos, pues tenemos cifras. Es que ha sido impresionante. La empresa Superdata ha compartido el volumen de ventas que se han producido en todo el mundo respecto al ámbito de lo digital, ¿vale? Solamente contabiliza ventas digitales. Pues según comenta la agencia, el mercado de videojuegos en esta vertiente, recalco, digital, generó 10,5 mil millones de dólares en todo el mundo durante el mes de abril. Un récord sin paliativos. De hecho, para que veáis la diferencia, supone una mejora del 17% respecto a abril del año pasado, donde señalan que los ingresos en móviles han crecido en un 14%, los ingresos en PC en un 12% y los ingresos en consolas en un 42%. ¿Cuál ha sido el juego de consola que ha generado más ingresos durante ese mes de abril? Pues ha sido Animal Crossing New Horizons, creo que poca sorpresa en esa parte, seguido de Final Fantasy VII Remake y, por todo un clásico en las compras in-game como es FIFA 20. Este informe también señala que el confinamiento ha hecho que los jugadores regresen y gasten dinero en juegos online con cierta antigüedad. De hecho, los ingresos de League of Legends han alcanzado su máximo desde febrero de 2017 y las cifras de usuarios han alcanzado un máximo histórico. GTA V, otro título que evidentemente también tenía que aparecer y que ha visto, bueno, cómo se ha producido el mayor gasto mensual en contenidos in-game de toda su vida. Y por lo general han sido grandes cifras para todos los títulos en el terreno digital y veremos si esta tendencia se mantiene en los meses que viene, pues cuando se produzca esa desescalada del confinamiento. Pero es una barbaridad, ¿eh? La gente sigue jugando en esto del confinamiento a títulos actuales, a títulos que a lo mejor teníamos en la estantería y que se sigue invirtiendo y gastando dinero en ellos. Y más cuando no puede salir de casa. Yo creo que es el momento normal, idóneo, en el que lo que más gastes en cuanto a videojuegos sean juegos digitales. Sí que es verdad que conforme se va avanzando en fases, ya se van abriendo tiendas. Yo, por ejemplo, fui al Sex el otro día. Madre mía, qué cola hice y eso que pedí cita previa y el game también está abierto. Pero es que además Animal Crossing, que es como prácticamente perfecto para el momento del confinamiento porque es ir haciendo un poquito cada día. Es en vez de trabajar en tu casa real, trabajas en tu casa virtual. Y como este, pues unos cuantos juegos más que han ido saliendo y que se han beneficiado, por llamarlo de alguna manera, de que, bueno, no se puede salir de casa y si lo quieres lo compras digital. Sí, a mí me ha gustado esto por la doble vertiente, lo que comentaba en la introducción de que han ganado mucho más dinero porque con el confinamiento pues la gente ha comprado en digital y han crecido respecto al año pasado, lo que me parece muy bien, pero es que aún así han ganado dinero, pero han seguido compartiendo todos esos juegos que comentábamos antes. Es decir, que ganan dinero, pero no te obligan a comprar. Compras si quieres y si no, tienes juegos para jugar. Y la gente ha respondido muy bien. O sea que, por ese lado, muy bien. Pero lo que me ha llamado la atención de esas ventas es, por ejemplo, el Call of Duty Modern Warfare 2, la campaña, que ha vendido 3,4 millones de unidades. ¡Hostia! Sí, es una barbaridad. Y estamos hablando solo de digital, ojo. Yo creo que es una muy buena noticia, porque demuestra que hay un interés real por la campaña de los Call of Duty. Y me hace tener esperanzas de que en una de estas, así lo entienda también Activision y empiece a cuidar más las campañas, porque es una parte de ventas que se pierden cuando no las incluyen o cuando la campaña es muy floja. Porque siempre han dicho, no, es que la gente compra el Call of Duty por el multijugador. Sí, de cajón, mucha gente lo compra por el multijugador. Pero también mucha gente lo comprábamos por la campaña, hasta que de repente la campaña empezó a ser poco más que algo insulso, que faltaba interés. Y está claro que una campaña buena tira. También y eso que son solo ventas de PlayStation 4, ¿eh? Ojo, que faltan las de PC y Xbox, con lo cual supongo que subirán todavía bastante. Por cierto, que Final Fantasy VII Remake haya vendido 2,2 millones de unidades digitales es una noticia estupenda. Sí, sí, sí. Y porque han sido eso digitales sin poder venderlo como se esperaba y demás. Yo espero que aumente bastante cuando se pueda comprar las copias físicas. Además, yo creo que es un juego de estos de largo recorrido. Que no solo porque ha salido solo en PlayStation 4 por el momento, pero seguro que saldrá en PC y seguro que saldrá o probablemente saldrá también en Xbox. Y lo bueno que tiene es que para PlayStation 5 y para Series X también se podrá jugar por la retrocompatibilidad como mínimo. O sea, no tendrán que sacarlo específicamente para eso. Así que me imagino que podrá superar fácil a Final Fantasy XV, que acumuló unos nada desdeñables 6 millones de ventas. Wow, no sé, me parece que está muy bien estas noticias, la verdad. Sin duda. Al final son cifras que hablan de una realidad que estamos viviendo. Si es que... Ah, oye, y hay una cosa muy curiosa, y es lo que contaban de lo de GTA V. Que vuelve a estar entre los que más han vendido con diferencia, pero que un juego que lleva 131 millones de unidades vendidas, que lo repito, 131 millones de unidades, lo ponen en la Epic Game Store gratuito y colapsa la tienda y sí, tira los servidores. Sí. O sea, fue impresionante. Y eso que tenías una semana para pedirlo, pero nada, se colapsó. Cuando con 131 millones pensarías que todo hijo de vecino lo tenía ya. De hecho, es que si lo pensamos, son más Sí, son más que todas PlayStation que hay ahora mismo, pues son todavía más unidades. Y sea casi sumando con las de Xbox. Es una barbaridad lo que ha vendido. Y aún así, colapsó la tienda. Ya ves. Y luego Rockstar te hace el crunch. ¡Ay! Que podría darle, vamos, un estudio propio a cada empleado con lo que gana. En fin, la dualidad de esta industria. Tenemos que dejarlo en este punto por lo que respecta a la actualidad, pero continuamos con otros contenidos. Los videojuegos, al final, lo sabemos todos, hablan sobre quiénes somos. Son un espejo en el que se reflejan nuestros intereses, preocupaciones, temores, anhelos. ¿Y cuántas veces nos ha ocurrido que en un momento de nuestra vida nos ha atenazado algo de tal forma que hemos recurrido a los juegos como una manera de canalizar esos sentimientos? De hecho, tal es su impacto que a estas alturas nadie duda de su función psicológica y social como uno de esos ejes vertebradores de la cultura popular. Y en estos extraños días en los que todo parece salido de una enrevesada distopía como las que describía Orwell, somos muchos los que hemos ido investigando, hemos reflexionado también sobre cuántas canciones se compondrán, cuántos libros se escribirán, o en general de cuántas historias estamos hablando que se van a contar con el coronavirus como telón de fondo. Y el videojuego no resulta ajeno a nada de esto, evidentemente, y hace poco conocimos Confine Adventure, una aventura gráfica con dosis de humor que nos plantea situaciones que seguro que hemos pasado durante este confinamiento. Yo qué sé, desde videollamadas con el pijama puesto, la nevera hasta arriba de pizzas, o vecinos que parece que esto del estado de alarma pues no va con ellos. Hoy nos acompaña Andrés Cabrera, uno de los artífices de este proyecto, con el que todo lo recaudado irá a Cruz Roja. Bienvenido, Andrés. Hola, buenas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás llevando este confinamiento, aparte del propio hecho de crear un proyecto como este? Bueno, pues como todo el mundo un poco, supongo. A ver, en este caso hemos tenido la suerte de que no paso mucho tiempo en casa aburrido, como quien dice, porque nuestra empresa se puede teletrabajar perfectamente, entonces no hemos descansado ni un día, la verdad, porque ya nos lo vimos venir y ya mis jefes fueron preparando bastante, allanando el terreno para tenerlo todo preparado para teletrabajar, y directamente pasamos de la oficina a casa. Y aquí estamos, no hemos parado, vamos. Eso es. De hecho, no sé por qué tengo la sensación de que hay una gran historia detrás de esta bendita locura llamada Confine Adventure. Sin ir más lejos, sí que me gustaría que nos contaras sobre tu empresa Artline Solutions, que es ese estudio en el que trabajas, porque no sois una compañía creadora de videojuegos como tantas que han pasado por aquí, ¿no? No, efectivamente. A ver, nos dedicamos básicamente a la comunicación y a la enseñanza, como quien dice, el e-learning, todo lo que sean vías a través de multimedia, tanto a la publicidad como al videojuego, siempre que podemos. Hacemos instalaciones VR para ferias y siempre intentamos buscar cosas nuevas y inquietudes por las que movernos para intentar no aburrirnos, como quien dice. Y además ahora necesitamos precisamente cosas para no aburrirnos, ¿eh? Pero con todo este escenario que además me contabas que más o menos ya estabais viendo todo esto venir, que era una posibilidad en ciernes que finalmente pues ha ocurrido, ¿cómo concebisteis la idea de crear un juego sobre este tema como canal por el que llegar a los hogares y concienciar? Pues fue surgiendo un poco sobre la marcha. Pues como te digo, siempre intentamos buscar cosas nuevas que hacer. Y en este caso, pues teníamos ciertas horas para invertir en ello y pensamos en cómo adaptarlo al momento. Y como el momento es este que estamos viviendo, pues decimos, bueno, pues ¿por qué no intentamos hacer algo que pueda funcionar también para aportar nuestro granito de arena a todo esto con dinero? O sea, intentar recaudar fondos con ello para poder ayudar a nuestra manera. Porque efectivamente todo lo recaudado va a ir destinado a la Cruz Roja. Y sí que hemos visto que por el COVID muchas empresas se han visto obligadas a cerrar, los pequeños comercios más de lo mismo. Y con ese escenario es lógico que muchos se habrán quedado paralizados en el sofá, sin saber qué hacer. En vuestro caso, ¿hay algún momento en el que se enciende esa mecha de decir, oye, vamos a contribuir? No sé si alguna experiencia cercana con el virus o algo que digáis, en este momento tenemos que hacer esto o enfocarlo de esta manera. No, la verdad es que no, por suerte en ningún caso nos ha pillado demasiado de cerca todo este tema del virus. Ha sido una simple cuestión de intentar hacer nuestra parte y intentar llegar a la gente y concienciarla de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer y nada más. O sea, es que no hay tanto detrás realmente como el simple hecho de intentar aportar nuestra parte, lo que podemos. Bueno, tengo que decir también que antes de la entrevista me insistías en, a ver, Sergio, que esto no da para media hora aquí hablando, que realmente se resume en pocas palabras, ni muchísimos menos. Yo creo que al final estamos hablando del videojuego como canal, como vía de comunicación para concienciar, como has utilizado ese verbo, y es que parece que es necesario, ¿no? O sea, en el momento en que alguien dice, oye, como empresa de comunicación, de e-learning, tenemos que utilizar el videojuego como vehículo, como instrumento para también contar cosas, y en estas circunstancias porque de alguna manera habéis pensado que era necesario hacerlo. Sí, era necesario sin duda porque también veíamos que la gente, ahora parece que ya está más concienciada poco a poco, pero la gente al principio no era consciente del peligro, justamente porque a veces si no te pilla de cerca no te das cuenta de todo lo que hay alrededor, de todo el caos que hay en los hospitales, de las muertes que está habiendo y a pesar de que el juego en sí está enfocado desde el punto de vista del humor, porque es Antonio que es un desastre de hombre, que le ha dejado su novia y está solo en su casa y intenta llevar la cuarentena como puede, y la mayoría de las cosas realmente las hace mal. O sea, el juego te enseña cómo no hacer una cuarentena realmente. Pero claro, aunque no conciencia a la gente, sí que está detrás esa otra fachada solidaria que es la que sí intenta concienciar y recaudar esos fondos para que la gente realmente vea que detrás de su humor hay algo serio y algo en lo que hay que pensar. Y fíjate también la forma en la que habéis intentado expresar ese mensaje, como tú dices, en la piel de ese personaje tan antihéroe como puede ser Antonio, que al final se enfrenta a cosas que, oye, todos estamos viviendo, a lo mejor nos da vergüenza reconocerlas, pero es verdad, todos nosotros hemos estado etapas, pues yo qué sé, en pijama, porque dices, si de todas maneras no voy a salir, ¿para qué voy aquí a arreglarme, no? O cosas así. Y luego ves el tráiler, te pones a jugar un poco, y yo creo que la premisa evidentemente te lleva a pensar en los juegos de LucasArts. No sé si era una referencia buscada a esto de la aventura gráfica, del humor, que convivan juntos. Sí, claro, a ver, todos los que tenemos ya cierta edad, ¿no? Pasamos de los 30, digamos, o por ahí, todos conocemos las aventuras de LucasArts, Monkey Island y demás. Y luego aparte también a mí personalmente me inspiraron mucho los pequeños juegos que ha hecho Octavio Navarro, no sé si le conocéis. Sí. Es un artista pixel que también se dedica a hacer muchas aventuras gráficas muy cortitas, experimentales, y la idea a mí me partió un poco también por ahí, porque creo que son juegos que funcionan muy bien y transmiten el mensaje de una forma muy, muy concisa. Mira, has mencionado también el tema del pixel art. Yo no sé si esa decisión artística, nosotros antes reflexionábamos entre nosotros que durante estos últimos años se ha puesto mucho de moda, a veces por interés, por gusto, pero otras también por recursos. ¿En vuestro caso ha sido algo intencionado o por necesidad? Sí, es un debate que no tiene fin. La verdad es que En nuestro caso, evidentemente, por un lado ha sido por recursos, pero un tema de recursos porque en el fondo no hemos podido dedicar, somos 20 en la empresa realmente, pero no hemos podido dedicar todos los recursos a esto. Pero aparte creo que es un estilo gráfico que, independientemente de la excusa o como quieras llamarlo, de no, es que es facilón, no me parece para nada un estilo fácil de hacer. O sea, no es dibujo cuatro cuadraditos y me queda ya ahí una cosa maravillosa. Es bastante más complicado de lo que parece. Y aparte es que es bonito. O sea, entiendo que haya detractores y haya gente a la que no le guste, pero a mí personalmente me parece un estilo que es bonito y que no me parece que es la excusa de que es fácil de hacer ya valga. Creo que realmente tiene valor por sí mismo. Desde luego, desde luego. Además, todo esto, como hemos dicho, aunado con el humor, ¿teníais claro que había que apelar a esa vía en el juego con todo lo que vemos, con las cifras de muertes, con tantas tragedias personales que se están viviendo, tirar por ahí en el videojuego? Sí, entendemos que es delicado y de hecho, bueno, en el videojuego no hacemos ninguna referencia directa, evidentemente por una cuestión de gusto, al tema de las muertes y de todo esto, al menos desde el punto de vista del humor. Pero sí que al final del videojuego, cuando lo terminas, hay un claro mensaje de que el videojuego está dedicado a toda esa gente que está trabajando para que todos nosotros podamos seguir con nuestra vida de la forma más normal posible. Y evidentemente no queríamos herir ninguna sensibilidad, pero creemos que también hay que buscar momentos para lo distendido dentro de los malos momentos también. Además del propio hecho de ayudar económicamente a otros con lo que pueda recaudar o generar el juego, me gusta mucho que con FinAdventure despierte una sensación que creo que ahora es más gratificante que nunca, que es el no sentir que estamos solos y que posiblemente en cada casa se estén produciendo escenas muy parecidas o tengamos pensamientos parejos a los del protagonista, ¿no? Sí, a ver, bueno, sin entrar en el spoiler, que no sé si queréis entrar o no. No, mejor sí no. Sí que el juego parece que empieza muy muy deprimente, ¿no? Es un hombre que está solo y que cuando empiezas a observar un poco alrededor, empieza a hacer comentarios y descubres que le acaba de dejar su novia y encima está en paro, ves que las primeras cosas que tiene, o sea, la historia aparente detrás de Antonio al principio es negativa, es mala, pero el juego, el guión del juego al final sí que tiene un final en cierta manera feliz que transmite esa esperanza, ¿no? De alguna manera de que esto va a terminar y de que hay gente ahí que está deseando volver a vernos. Qué bueno. Por cierto, ¿cuánto tardasteis en crear el juego? Pues ha sido más o menos un proyecto que hemos desarrollado en paralelo al resto de proyectos que manejamos en la empresa y hemos estado más o menos este último mes con él. Es algo cortito y bueno, realmente es gestionable porque lo hemos hecho con una herramienta que se llama Adventure Creator, que es un asset del motor Unity y es relativamente fácil de aprender, la verdad. Es una herramienta fantástica que permite hacer este tipo de juegos de una forma bastante rápida. Juego que está, como tú dices, hecho con el motor Unity, disponible desde el navegador, también corriendo en el propio PC. En ese proceso, yo no sé si ha habido algún desafío, algo que os haya costado más sacarlo adelante o qué. Bueno, pues todo el tema de pensar el guión, para intentar equilibrar, como bien decías, esa barrera entre la falta de sensibilidad y intentar no herir a nadie y además buscar también intentar llegar al máximo público posible. Y luego también la tarea de traducción ha tenido su miga, porque lo acabamos de traducir ahora al inglés y vamos a intentar llegar al mayor número de personas posibles. Y bueno, ha sido un proceso que, quieras que no, pues sí, tiene su complicación. Fíjate, de hecho yo no estoy familiarizado con vuestra empresa, así que quiero recalcar para el oyente que no sois un estudio de desarrollo de videojuegos, sino una empresa de comunicación que imagino que trabajaréis con marcas, con anunciantes, que haréis, yo qué sé, campañas de publicidad en vídeo, en todo tipo de plataformas y de formatos. ¿Era la primera vez que hacíais un videojuego o no? Bueno, un videojuego a nivel tan clásico, tan estrictamente videojuego, yo diría que sí. Hemos hecho, como te comento, instalaciones de VR, por ejemplo, para Central Lechera Asturiana, hicimos como un pequeño juego de cuidar vacas, que iban pasando vacas, tienes que limpiarlas, ordeñarlas, y es como que te va generando una puntuación, y hacemos ese tipo de pequeños minijuegos, pero eso es menos estrictamente un videojuego clásico, ¿no? Entonces, realmente no. Y luego hacemos también publicidad, por ejemplo, para Warner, en el sentido de diseño previo de productos con licencias de Warner. Nosotros hacemos las pruebas de diseño que ellos aprueban y luego tal vez o no se convierten en un producto real al final. Y cosas por este. Además, bueno, como compañía o como empresa que no trabaja solo en videojuegos, que haréis muchas cosas, no sé cómo está siendo la recepción en el público de Confine Adventure. ¿Notáis que se comporta de manera diferente a cuando habéis hecho otras campañas o qué estáis percibiendo? Por lo general, nosotros no nos encargamos de la publicidad de esas campañas. O sea, somos más bien la mano de obra que la hace, pero no trabajamos el marketing directamente. En este caso, como es un proyecto personal, digamos, de la empresa, sí que hemos intentado darle más difusión y poner más esfuerzo en ello. Entonces, claramente hemos notado que sí, que hay una buena recepción, mucha gente lo ha probado y los comentarios son todos positivos y estamos muy contentos, la verdad. Además, trabajando de cerca en esto, yo imagino que habréis observado cómo en este escenario está brotando también lo mejor y lo peor del ser humano, desde personas que de manera altruista enseñan a coser mascarillas, a contar su experiencia, a otras que utilizan la pandemia para sacar rédito económico con bulos, estrategias de marketing. ¿Qué piensas de todo esto? Porque me da la sensación, yo creo que siempre ha convivido esa dualidad en nuestra sociedad, solo que ahora parece que sale un poco más a relucir. Pues, hombre, ¿qué quieres que piense? Evidentemente no estoy nada de acuerdo y sin descartar que evidentemente este proyecto es innegable que algo de publicidad nos va a dar, pero no es el objetivo principal. Realmente el objetivo es el contrario. Es que llegue a la mayor parte de personas posibles e intentar sacar dinero para este tema. En cuanto a la gente que va directamente a De Huello a lucrarse con ello, y la respuesta es evidente, o sea, no es de recibo, no es moral ni muchísimo menos. Entonces imagino que en todo ese proceso no habéis tenido ningún tipo, a lo mejor al principio, de pudor o de reparo de, oye, a ver cómo se va a sentir esto cuando digamos que hemos hecho un juego o una experiencia interactiva relacionada con el confinamiento, con la pandemia. No nos paramos, si te soy sincero, no nos paramos especialmente a pensar en ello. Nos paramos a pensar en que queríamos aportar lo nuestro, o sea, queríamos hacer lo que sabemos hacer, a la vez intentar experimentar y aprender cosas nuevas y si eso puede servir de ayuda para la gente, pues hombre, mejor que mejor. Sin duda. De hecho, comentábamos en este mismo programa lo que fue la última edición de PlayStation Talents y me llama la atención el número creciente de proyectos que aspiran a contar historias más humanas o con mensajes que nos tocan de cerca, como puede ser el Alzheimer. Y parece que poco a poco se está descubriendo ese potencial comunicativo que tiene un medio como el videojuego, ¿no? Sí, sin duda. O sea, sí que ha habido ciertos proyectos que se han dedicado a concienciar sobre ciertas cosas, como... Se me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, uno que era sobre el cáncer, me parece, ¿no? A Dragon Cáncer, que era que su hijo había tenido cáncer o algo así, y fue bastante sonado dentro del mundillo. Y sí, sin duda, o sea, el videojuego es una herramienta muy potente y muy desaprovechada que espero que con el paso del tiempo la gente se dé cuenta de lo que vale, o sea, y deje de relacionarla directamente con algo infantil, con algo de puro entretenimiento y incluso con algo negativo directamente que lo que hace es lavarte el cerebro y demás connotaciones. Pues ojalá que sí. Además, aquí tenemos a un fan ultranza de las aventuras gráficas de los juegos point and click como es Atreides. Yo no sé, Atreides, si quieres preguntarle algo aquí a Andrés. Pues más que preguntarle, que comentar que me ha hecho... Bueno, la verdad es que la aventura es muy divertida y sirve también de recordatorio de cómo se deben hacer las cosas, por lo mal que lo hace. Pero bueno, la verdad es que el protagonista lo hace mal porque es un guarro, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí que intenta seguir todas las normas, intenta hacerlo lo mejor posible. Oye, me gusta ese punto de vista y cómo se tiene que hacer. Son pequeños mensajes que están ahí de hay que lavarse las manos antes de salir, ponerse la máscara, todas estas cosas. Pero lo que me han gustado ha sido detalles como, por ejemplo, que uno de los juegos al que quiere jugar es al Super Fantasy VI. Y en este, nosotros que somos el Batallón Pluto, todo lo que está relacionado con Final Fantasy, pues es un bonito homenaje que nos gusta, la verdad. Sí, evidentemente, a ver, nosotros somos jugones, ¿no? O sea, parte de la empresa somos gamers a tope y siempre queremos meter esos pequeños guiños, ¿no? De hecho, en la tele sí se puede incluso ver casi un combate ahí con un mini Cloud ahí dando espadazos. Sí, y la crítica a lo de que nos encontramos todos cuando metemos el disco por primera vez es esa cantidad de datos que hay que descargar hasta que puedes empezar a jugar. Y como él dice, por lo menos lleva una hora. Entonces, sí, está muy bien. La verdad es que la aventura... Es verdad que yo soy de los que no soy tan fan del pixel art, pero precisamente porque llevo jugando aventuras gráficas de toda la vida y era lo que me encontraba en los 90 cuando estaba jugando. Pero habéis hecho un trabajo muy bueno de diseño y se reconoce muy bien todos los objetos, aunque es una aventura point and click, encontrar las cosas no es excesivamente complicado y es muy fluida de jugar y de ir avanzando y de poder ir siguiendo la historia. La verdad es que habéis hecho un trabajo que es una maravilla, ¿verdad? Sí, en cuanto al diseño de la dificultad también tuvo su miga, porque claro, Es un proyecto que no va destinado específicamente a gente que juega. Queríamos llegar a la mayor parte de gente posible y había que equilibrarlo en cierta medida para que no fuera extremadamente evidente y aburrido para la gente que está, vamos, ya de jugar mil aventuras gráficas, pero sí hubiera cierto reto y no fuera especialmente fácil. Pero bueno, a ver. Creo que hemos conseguido un poco ese equilibrio. Y luego sí. el tema de Antonio, que sí, que el pobre es verdad que lo intenta a su manera, no intenta hacer las cosas, sí. pero oye, hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Como quien dice. Pues sí. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero sí que me gustaría, a raíz de todo esto, que dentro de la plantilla sois jugones, que oye, ya os habéis atrevido con este Confine Adventure, si a raíz de toda esta experiencia, ¿os veis haciendo más juegos en el futuro? Sí, a ver, nosotros siempre intentamos... hay una parte de nuestra empresa que nos encanta y siempre intentamos enfocar todo al videojuego porque creemos lo que ya venimos diciendo, que es una gran herramienta de comunicación. Y sí, claro, o sea, siempre que surge un proyecto que se puede, que tiene cierta viabilidad en forma de videojuego, siempre lo intentamos plantear de esa manera. Y bueno, no sé si cómo estará rindiendo a nivel de esa recaudación para Cruz Roja, si está teniendo de alguna manera cierto impacto y está funcionando o cómo va. Pues a nivel recaudación, la verdad es que no va todo lo bien que nos gustaría que fuera y de hecho me gustaría animar a la gente a que done, porque al final hoy día mucha gente tiene PayPal y en itch.io es súper fácil donar y aunque sea un euro, dos euros, al final, oye, si cada uno aporta lo que puede, realmente intentaremos sacar todo lo posible. O sea, es nada, o sea, no hace falta donar ahí 50 euros en plan... Que la gente igual piensa que, no, es que si dono un euro, igual les parece, mira qué rata este. No, o sea, un euro vale. Eso. Toda ayuda, oye, se agradece. Claro, exactamente. Y bueno, yo reconozco que es que soy un completo ignorante de bueno, cómo se articula vuestra propia empresa. Si este caso en concreto es que vosotros os habéis acercado a Cruz Roja o han sido ellos, ¿por qué Cruz Roja y no otra? Que no sé si esto estaba estipulado, si ha salido de vosotros mismos. Cuéntame un poquillo. Sí, no, ha sido más cosa nuestra. Valoramos, evidentemente queríamos recaudar para el tema del COVID y miramos un poco qué ONGs que realmente dieran confianza a la gente había, que estuvieran dedicando parte de sus esfuerzos a ello y Cruz Roja nos pareció una buena opción, con la suficiente entidad y confianza para que la gente se anime. Pues perfecto, como siempre encomendamos aquí a los oyentes que se pasen por el proyecto, que lo conozcan, que lo jueguen y por supuesto que apoyen en la medida de lo posible a una buena causa como esta que a todos nos está afectando en mayor o menor medida. Confine Adventure, ese juego de palabras, lo podéis buscar en Google y os va a aparecer en la primera búsqueda y ya podéis entrar perfectamente. Y Andrés, que ha sido un placer estar aquí hablando sobre un proyecto tan interesante y con un fin social como este. Pues muchas gracias, nada, a vosotros por la oportunidad de estar aquí, de intentar darle difusión. No quería quedarme tampoco solo en el tema de las donaciones, de que donar lo mínimo, sino la propia difusión. O sea, si a la gente le gusta el proyecto y realmente le interesa, un retweet o cualquier cosa que ayuda a difundir el proyecto, ayuda también, porque puede verlo otra gente que sí que done o... Buen mensaje, que todos con nuestras acciones, oye, hay quien tiene más capacidad económica, quien menos, pero está en nuestra mano al final poder dar voz a cosas que creemos que la necesitan. Lo dejamos en este punto, ha sido un placer de corazón, tienes aquí las puertas de este batallón cuando montéis más historias, siempre que queráis y que tengan esta finalidad que es tan importante, y nosotros vamos ahora a hacer una pequeña pausa musical y volvemos, pero como digo, Andrés, muchas gracias por haberte pasado. Nada, a vosotros. Lo dejamos aquí y continuamos en un ratillo. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos, para seguir hablando en este a qué estamos jugando, de aquello a lo que hemos estado dándole durante la semana. Una semana que yo no sé cómo habrá cundido, pero es cierto que ha habido lanzamientos, como siempre, a lo mejor interesan más, otros menos, a lo mejor no ha habido un bombazo que haya eclipsado el resto del mundo ni se haya paralizado, pero sí que hemos tenido incluso demos de productos que van a llegar, aperitivos, que vamos aquí a comentar porque, Tony, ¿qué nos traes esta semana? Pues os traigo una demo que ya venía filtrándose que iba a salir. Además, hay unos data miners que van mirando a ver si se actualizan las demos que están ahí ocultas en la Store. Y se actualizó y poco después, pues creo que un par de días después, ya salió. Y es la demo de Marvel's Iron Man VR, el Iron Man para VR, exclusivo de Sony. Aquí, de hecho, participan Marvel, Sony y el estudio que lo desarrolla, que es Camouflage. Y aquí, en la demo, tenemos dos secciones distintas dentro de lo que es el recorrido de la historia. Después desbloqueamos otras dos secciones que son más en plan de, bueno, pásatelo bien con esto. Cuando iniciamos lo que es la historia dentro de la demo, estamos jugando al principio del juego. Es decir, una sección en la que estás en los alrededores de la casa de Tony Stark, una casa para nada modesta, y bueno, ahí pues haces una misión del estilo de este... Es que me sabe mal decir este referente, pero Superman 64. De pasar por aros. Vaya, vaya. Y en algún momento disparar y en otro pues dar puñetazo. Entonces, esto simplemente para, pues, ese, a base de a modo de tutorial, ¿no? Para, bueno, para que te hagas con los controles del vuelo, que al final, pues, son muy realistas en ese sentido porque los propulsores que tienes en las manos los tienes que ir rotando para moverte pues más para arriba, abajo, a alguna dirección lateral. Y creo que está muy bien logrado, pero es verdad que es este concepto de fácil de entender, porque al final es la propulsión de un cuerpo, pero no tan fácil de dominar. Al final te vas acostumbrando y lo vas pillando guay, pero yo creo que es un juego que está hecho para jugarlo de pie. Porque yo me he visto haciendo cosas que digo, wow, la inmersión aquí está chula. Porque hasta que no controlas un poquito lo que viene siendo tirar la muñeca hacia atrás con los dos, ¿no? Para a lo mejor propulsarte más para abajo, ¿no? Para bajar de altura. Yo iba haciendo una posición como flexionando las rodillas y mirando un poco para abajo a los duendes verdes. Y bueno, no hace ninguna falta, pero inmerso estaba, eso sí. Y después de esta sección, en la que pues eso se nos enseña los controles de vuelo y los disparos que tenemos, ya vamos a lo que es la historia en sí, jugamos al primer capítulo, en el que Tony Stark está en otro para nada modesto, en este caso avión, su avión privado, en el que pues está nuestra ayudante Friday, está esta especie de Cortana personal que tiene él, y Pepper, que es una persona que trabaja para él. Y bueno, pues en cierto momento el avión toma el control, o sea, otra persona toma el control, otro ente toma el control del avión Y bueno, un dron de combate del propio Tony Stark, que dice, pero si hace mucho que ya no lo fabricamos, pues viene y destruye parte del avión, total, que nos convertimos, bueno, tenemos ahí nuestro traje de Iron Man, que se va por un agujero que ha hecho el dron en el avión, y nos tiramos a por él, y bueno, muy espectacular todo, tenemos que extender un brazo, luego el otro, porque viene un guante, y luego otro, y luego la parte del pecho, y luego la máscara, y tenemos que salvar ese avión. Nos vienen unos cuantos enemigos, tenemos que reparar partes del avión porque está Pepper dentro. Y dice, es que no puedo abrir esto o no puedo estabilizarlo, pues toca arreglar una parte del ala o toca arreglar un incendio, pues en vez de disparar el arma típica, pues tienes un extintor ahí metido y lo disparas, que no sé yo dónde cabe todo eso, pero la ingeniería tiene que ser espectacular. Y bueno, abrir compuertas que es que no funciona, hay que salvar a Pepper, y entre que reparas una cosa y otra vienen enemigos variados. La verdad es que el juego puede prometer mucho y más en cuanto a espectacularidad. Creo que tiene el sello de Sony en el sentido de dar un doblaje muy bueno. No es el actor de doblaje de Tony Stark de Iron Man en castellano. Creo que tenemos que aprender también que el universo cinematográfico es una cosa y el de los videojuegos es otra. Creo que esto en los cómics se ha hecho bien, la gente tiene asimilado que una cosa es una y la otra es la otra, pero en los juegos aún no, y creo que entre este juego y sobre todo Marvel's Avengers esto se va a establecer, o eso espero. Pero el doblaje está muy bien hecho, un doblaje al castellano muy, muy, muy bueno, que te, vamos, doblaje hollywoodesco al más puro estilo. Y la verdad es que la demo me la pasé 3 veces, porque, bueno, al final el vuelo, quieras que no, tienes que adaptarte un poquito, ¿no? Pero me parece que está muy bien. No creo que sea lo mejor que se ha hecho en VR, pero pienso que es una apuesta muy, muy de agradecer, muy, muy buena. Y al final un juego espectacular, que tú lo puedas vivir, me parece que es de lo mejor que podemos pedir en VR, ¿no? Un juego de alto presupuesto, con una IP muy tocha como es Iron Man o casi cualquiera de las que últimamente se han hecho del universo cinematográfico Marvel, y con un doblaje tan, tan, pero que tan bueno. Y simplemente es que tengo ganas ya de que salga el 3 de junio, de julio, perdón, que además se ha anunciado que habrá un pack del juego con los PlayStation Move, gracias a Dios, porque en mi caso no me hacen falta, pero están agotados en todos lados, no sé qué es lo que pasa, que no hay una producción como debería. Entiendo que, bueno, que puede haber épocas de muy bajón en cuanto a demanda de estos mandos, pero siempre deberías tener alguno ahí, mínimamente, para vender. Pero bueno, si alguien quiere meterse dentro de la piel de Iron Man, va a poder hacerlo, y ya no solo con el juego, sino con el restock de mandos en este pack, que creo que está a 100 euros, que al final es lo que te costaba más o menos el pack de los dos mandos, que baratos no son. Y la verdad es que le tengo muchas ganas. Y si tenéis alguna duda del juego, por supuesto, que ya sé que tú, Sergio, que tienes la VR, pero los Move no, que yo pensaba que sí, pues si tienes alguna duda yo te la resuelvo. ¿Es lo que te esperabas, lo que te has encontrado? Pues yo creo que me esperaba más profundidad en cuanto a gameplay, pero es verdad que es que todavía no he visto más que el primer capítulo, con lo cual no puedo juzgar mucho. Sí que en una de las misiones que luego desbloqueas, en vez de poner, porque para disparar tú es como que pones el mando un poco delante de ti, ¿no?, flexionando un poco el codo, y disparas. Pero en una de las misiones secundarias, que ya te digo que hay dos después de pasarse la demo, si extiendes el brazo, ves cómo se despliegan unos misiles. Y eso es un arma que no puedes utilizar en el primer capítulo todavía, pero que te da a entender que va a haber más armas y más profundidad de la que tú has visto en ese momento. ¿Y hay mucha autorreferencia al mundo Marvel, o si no tienes ni idea, se disfruta? Aún no he visto casi nada. Ajá. Aún no he visto casi nada. Pero una cosa negativa que quiero decir es que en ese tutorial en el que estás en la casa de Tony Stark, es como que el juego no espera que vayas hasta la entrada de la casa. Y ahí las texturas desde lejos se ven muy bien, pero desde cerca la verdad es que eso que pasa en Final Fantasy VII en algunos momentos en el remake, que dices, esto se ve muy mal en comparación a Cloud, pues algo así. Oye, Tony, ¿y sale algún enemigo de Iron Man? Sale... es que claro, como yo no he visto... no soy fan de Iron Man en cuanto a ver las pelis, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el enemigo principal, no sé si lo han inventado para el juego o supongo que no, pero luego te lo miraré porque ahora mismo no es ninguno que yo recuerde. Ah, vale, pero hay enemigo. Es que en la anterior demo no había un enemigo contra el que luchar, solamente que la anterior es la que yo jugué, solamente tenías que pasar por unos aros, o sea, por unos aros y disparando unos objetivos y poco más, y me pareció mucho menos interesante que lo que estabas contando. No, sí, sí, aquí están los enemigos, estos, los drones que te he dicho, que después seguro que habrá alguna cosita más, pero en cuanto a enemigo que sea personaje, hay... Sí. Una mala, que es la que hackea el avión y te hace pues que tengas que hacer la misión de rescate y de intentar salvar el avión. Pero ahora mismo no recuerdo el nombre. No creo que se lo hayan inventado para el juego porque no acostumbran a hacerlo. Pero ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama. Vale. Hombre, han contado con Pepper, que es la novia, en un momento dado, bueno, novia. Para ir al mando de novia ya es un gran paso, teniendo que cuenta Tony Stark, que es un playboy. Pero además llega a dirigir la compañía y toda la pesca. Entonces, bueno. Pues supongo que habrán cogido más. De hecho, cuando están en el avión, Friday le dice: oiga, tal, es que usted ha dado una conferencia en la que ha dicho que Pepper es la nueva presidenta, pero también ha dicho en la misma conferencia que aún no se lo ha comunicado a Pepper. Y claro, es como... Y justamente viene Pepper de otra sala del avión, se abre la puerta, en plan de, oye, pero tú de qué vas. O sea, pero que, bueno, tío, que soy tu asistente, referencia... y dice, no, ahora la presidenta. Es referencia a la película. O sea, que están cogiendo cosas del universo cinematográfico más que del universo del cómic. Vale. Pues muy bien. Sí, muy bien. Tenemos que dejarlo aquí. Es cierto que solamente ha habido una que estamos jugando, o sea, de una persona, pero porque al final los tiempos son los que son. Yo he estado jugando cositas, pero que no puedo contar aquí, no por nada, sino porque lo haremos la semana que viene, que es The Last of Us. Y ya aprovecho y vuelvo a mencionarlo. El 29 de mayo, último día para enviar vuestros comentarios, opiniones, audios a info@elbatallonpluto.com. Por favor, no lo dejéis para el último día. Animaos, que lo vamos a pasar genial y no queremos que se quede el buzón vacío. Porque al final yo creo que lo bonito es compartir y seguro que tenemos muchas cosas que contar de un juego como The Last of Us y de lo mucho que nos ha tocado la fibra sensible. Así que vamos a dejarlo en este punto y vamos ahora sí que sí a la despedida de hoy. Y Tony, nos vemos el jueves, pero es que esta semana también tenemos otras cositas. No sé si tu presencia está confirmada, pero se va a llevar a cabo contigo, sin ti, siento decírtelo, que es la reunión de mecenas el viernes. Vamos a hablar de la próxima generación de consolas. ¿Qué espera cada uno? Madre mía, la cita que tenemos ahí por delante. Pues mira, yo me acuerdo que fui, de hecho, el primero que te dijo que sí, pero esto fue antes de saber que me mudaba. Con lo cual... Claro, yo en cuanto termine de trabajar el viernes, todo lo que tengo en la estantería encima del escritorio, que es los juegos de Play 4, Wii, Wii U, Switch, DS3, DS, figuritas, todo eso, voy a ponerlo en cajas y en cuanto termine me voy a tirar al sofá porque estaré reventado porque hay mil cosas. Yo no sé cómo he acumulado tanto. Madre mía, no voy a poder estar. ¿Y en qué caja vas a meter el Arwing? Pues no lo sé, pero ¿sabes? Esto, claro, esto es una experiencia porque voy a pedir cajas a Amazon y me la traerán en una caja, intuyo, con lo cual es como un DLC, ¿no? La caja donde vienen las cajas. Mira, de eso hizo Molinex un juego, hoy que hablábamos sobre él. Ya lo caí aquí, sí, me acuerdo. ¿Ves? Al final el premio de abrir la caja nunca se dio, ¿verdad? No, creo que nunca. No. Fantástico. Era un adolescente y al cabo de los años, yo creo que ya es adulto, ya tiene su propia vida y no se acuerda ya del tema, no lo sé, no sé en qué habrá quedado. Pero de entrevistaron y todo. Sí, es verdad. Pero Atreides... La caja de Molinet como el gato de Rodinger, un poquito. Un poquito. Atreides, nos vemos el jueves con el Responde. Sí, señor, el jueves estaré ahí. Pues ahí estaremos los que podamos. Esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Gracias.